Bueno, sí, hoy está culminando el segundo curso nacional de cuidadores domiciliarios, que está propiciado por autoridades nacionales, provinciales y municipales, que somos los que realizamos la coordinación y la puesta a punto, digamos, del curso en sí. Uh-huh. Esta es la segunda, en esta gestión es el segundo taller que se viene haciendo. Esta es la promoción 2019, mira, donde de 120 alumnos que había, lograron 45 personas el certificado, digamos, lograron aprobar el 100% del taller, y hoy cuentan con una herramienta de trabajo que le va a permitir insertarse tanto en el IPROS como en el PAMI, en residencias geriátricas, que esto es lo más importante, digamos, uno de los ejes principales que tiene el municipio de Viedma es poder ofrecer al vecino, al viedmense, la herramienta necesaria para poder insertarse, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta de cualquier manera que no se trata de un taller más, sino que se trata de un taller donde las personas que se están formando van a trabajar con personas, con otras personas que están desfavorecidas en lo que respecta a su salud, claro, y que necesitan de la sensibilidad de ellos y necesitan de la vocación de ellos. Por eso no es un empleo más, no es cualquier trabajo esto, sino que requiere de un ser humano íntegro, que es el que va a prestar ese servicio. Por eso digo esto de que se hayan anotado 120 y, bueno, haya mucho menos de la mitad de poder terminar el certificado. Exacto, exacto, porque en realidad esto estuvo trabajado por psicólogos, por trabajadores sociales, por médicos, por abogados, uh-huh, y todos sabemos que no todos estamos en condiciones de trabajar, claro, con un ser humano en estas condiciones, ¿no? A veces creemos que tenemos las aptitudes, pero no las tenemos. Uh-huh. Decir que es para generalmente quienes cuidan ancianos o prestan algún tipo de servicio de este tipo de cuidador de abuelos, ¿no? Sí, es para los que están con personas con discapacidad, abuelos, principalmente abuelos, pero sí con personas también con discapacidad. Uh-huh. Y además de prestar servicio a obras sociales, el servicio puede ser también de forma particular, digo, ofrecerse de forma particular, ya con una herramienta que es el certificado que lo habilita, ¿no? Ellos van a tener certificados que los habilita, van a estar en un registro laboral que es del municipio de Viedma, le está ofreciendo a través de desarrollo económico, y seguramente deben ser que van a poder tramitar alguna matrícula que también los habilite y le des más formalidad a esta herramienta que van a contar ahora. ¿La intención es poder replicar esta idea en el futuro? Sí, teniendo en cuenta que la promoción del 2018, que el número fue similar, están todos trabajando, todos están insertos ya. La idea es seguir, continuar con estos talleres, no solo este, sino con otros que también ofrezcan la empleabilidad.